saber amar igual que aquella vez, porque en mi corazón vive y crece la nostalgia del primer amor. Siento huellas del amor primero, cual latidos en mi corazón. Y sé que nunca, nunca más me podrán engañar. Llevo tanta amargura conmigo, que ni el tiempo la puede segunda vez.